de amparo ante la CIDH sobre el avasallamiento al Ministerio Público Fiscal. Esto es un tema que indudablemente no tiene tanta trascendencia en los medios. Ha salido una nota ayer en Página 12, creo que hoy también hay una nota en Página 12 sobre este tema, y es un tema realmente muy pero muy importante, porque esta denuncia, este pedido de dirigentes de organizaciones sindicales y sociales que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Ejecutivo Nacional restituya los fondos que le sacó al Ministerio Público Fiscal de la Nación a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 el 29 de diciembre del año pasado. Indudablemente que esto tiene que ver con el desfinanciamiento presupuestario de la Procuración que encabeza Gil Carbó, ¿sí? Que entre otras cosas incluye el control sobre el presupuesto de una comisión técnica con predominio político del gobierno y un importantísimo recorte del presupuesto para este año 2016, ¿sí? Que va a recibir y sufrirá un mayor impacto, que es la Procelac, encargada, entre otros frentes, de las investigaciones con flujos de capitales internacionales y narcotráfico. O sea que es un tema muy sensible y que vamos a saludarlo a Guillermo Robledo para que nos cuente detalles de este pedido, de esta denuncia que tiene que ver con lo que ya les he comentado anteriormente. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Gracias por los minutos, por atendernos a esta hora de la mañana. Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. Bien, muy bien, Guillermo. Soy Pablo Ladaga, aquí en la mañana de Radio del Plata con Gustavo Silvestre. Y bueno, contanos un poquito cómo surge, digamos, este pedido y realmente cuál es el impacto y el peligro del cual ustedes están mencionando en la denuncia. Bueno, mira, esta es una iniciativa que tomamos con un conjunto de movimientos sociales y sindicales, sí. El Movimiento de Empresas Recuperadas, la CTA, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y nosotros que somos el Movimiento del Cámara por la Paz entre las Religiones, para plantearle a nivel internacional la urgencia de lo que significa que este cuarto poder, porque muchos argentinos no tienen noción de que el Ministerio Público Fiscal es el cuarto poder que consagra la Constitución, sí. Haya sido desfinanciado absolutamente para que no pueda cumplirse los objetivos que tenía previstos por ley. Para nosotros uno de los puntos centrales en esto es que es el único poder que no va a poder ser extorsionado si tiene autonomía financiera, claro, en la investigación de los manejos de incremento de deuda externa que se van a producir. O sea, cuando hablamos del tema de la Procelac, sabemos perfectamente que hay un presidente del Banco Central que está procesado por el megacanje, y bueno, este poder podría intervenir inmediatamente, podría incluso hasta frenar los procesos de endeudamiento, porque esa es su función como Ministerio Público Fiscal. O sea que no es casual esta decisión de Macri de desfinanciar el único poder al cual no puede extorsionar, porque sabemos que tiene un poder de extorsión importante sobre el Congreso vía la coparticipación de las provincias, sí, sobre senadores y diputados, pero en cambio aquí no. Aquí había una ley que automáticamente le transfería los fondos al Ministerio Público Fiscal, y esa ley ha sido eliminada por un decreto ley. Entonces, la urgencia del tema es lo que nos lleva a plantear la cuestión directamente a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque sabemos que atrás del endeudamiento externo que se viene al galope, sí, viene la pérdida de derechos humanos fundamentales. Por eso es que estamos apelando directamente a nivel internacional, ¿no? O sea que indudablemente el objetivo del decreto es sacarle la autonomía y la independencia al ministerio. Sí, ya se la ha sacado, o sea, ya le ha cortado los fondos, solamente le pagan los sueldos, digamos, le pagan los sueldos y los fondos para investigar y para moverse a la fiscalía, que ya te digo, es un poder constitucional, que la Constitución dice que tiene que ser autónomo, se los ha retirado y tienen que ir. La fiscalía tendría que ir todos los meses a presentar qué temas va a investigar, y entonces en función de los temas que va a investigar le generan los fondos. Es realmente una situación de republicana, no tiene nada, ¿no? Sí. Guillermo, por ser suave, ¿no? ¿Qué tal? David Cufre te saluda. ¿Qué tal? Ahora, ¿cómo sigue el trámite ante la CIDA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ellos tienen que decidir si aceptan la denuncia, si la toman, si no la toman? ¿Cómo es? Sí, obviamente, ellos tienen que estudiarla, nos tienen que llamar a ratificar como toda denuncia, y después la pueden desistir o no. Igualmente, nosotros ya lanzamos una campaña de adhesión a nuestra denuncia. Ayer, por ejemplo, adhirió Pérez Esquivel, O sea, vamos a seguir incorporando otros sindicatos, han adherido también el sindicato de la leche, a Tilra, estamos invitando a la CGT, o sea, no estamos dejando nadie afuera, vamos a seguir invitando a los diputados, a los senadores. Así que, bueno, efectivamente, la palabra la tiene la Comisión Interamericana. Si la Comisión Interamericana lo aprueba, bueno, ahí empieza otra instancia, ¿no? Y la PROCELAC, contanos, recordanos un poco algunas de las investigaciones que hizo últimamente. Me parece que, bueno, parte del poder económico, o por ejemplo las 4.040 cuentas de argentinos en Suiza, también está siendo investigada por la PROCELAC. Contanos un poquito la importancia de este organismo que ahora queda desfinanciado. Bueno, en realidad que queda desfinanciado es todo el ministerio, no solo la PROCELAC, digamos, ¿no? Porque hay la PROCELAC tiene implicancias directas sobre lo que es fuga de capitales, y también sobre lo que es el manejo del lavado y narcotráfico. O sea que si estamos hablando de que estamos ante una nueva política, supuestamente, frente al narcotráfico, que se tome la medida de que los fiscales de la Nación no tengan plata para investigar el narcotráfico, me parece que es bastante sospechoso. ¿Cuál es la verdad del discurso de Macri, no? Entre que los fiscales no tengan plata para investigar, ni hablar de que estemos, digamos, poniendo presa a Milagros Salas por una supuesta no sé qué, y por otro lado le sacamos la plata a los fiscales para investigar la fuga de capitales y el lavado. Pero el tema central es ese. Macri necesita reendeudarse, o pretende, piensa que es el único camino, es reendeudarse en el exterior, en el país, incluso sin consultar al Congreso. En enero se han tomado decisiones donde la PROCELAC tendría que haber intervenido, no intervino ni siquiera el Ministerio Público Fiscal. Al convertir la deuda de pesos en dólares, tendría que haber sido aprobado por el mea canje 2 de Sturzenegger, que hizo ahora hace 15 días. Exacto, de pesos en dólares. O sea, transformó deuda que el Estado Nacional tenía, o el Banco Central, el Tesoro tenía con el Banco Central, que era deuda intrasector público, o sea, el sector público le dio al sector público, a deuda con acreedores privados a una tasa del 7%. Exactamente, o sea, aumentó el endeudamiento, sabemos que el endeudamiento aumenta el costo y demás, y bueno, y esos son todos temas de investigación de la Fiscalía. Por esa razón, no solamente ha desfinanciado, sino que ha salido el tema de agenda, digamos, ¿no? De eso no se habla. La verdad que me preocupa, digamos, que la oposición, como recién escuchaba alguno de ustedes, no sé cuál era, decían que el opositor es Tinelli, digamos. Bueno, la verdad que es preocupante, digamos, que Tinelli, no por Tinelli en sí sea el opositor, sino de cómo puede ser que el Frente de la Victoria no esté interpelando este endeudamiento, o esté presentando denuncias, digamos, tendría que estar presentando denuncias a los fiscales para que lo investiguen ya. Claro. O los fiscales lo podrían hacer de oficio si tuvieran recursos. Ahora, están en esta situación, de donde ven que la clase, la oposición política no reacciona, o la extorsión, que nosotros lo planteamos, y no sé si ustedes habrán leído toda la denuncia, sí, habrán tenido tiempo, pero nosotros también planteamos de que no es casual la denuncia que hizo Carrió sobre Lorenzetti, cuando Lorenzetti ratificó el procesamiento de Sturzenegger. Claro. O sea, claramente hay un mecanismo antirrepublicano de parte de la Carrió, básicamente, y del Gobierno Nacional, de extorsionar a los distintos poderes vía coparticipación al Congreso, vía denuncia de enriquecimiento ilícito al Poder Judicial y vía desfinanciamiento al Ministerio Público Fiscal para poder endeudarse tranquilo. Guillermo, otro de los temas que también marca la preocupación del documento es el control de los medios de comunicación. Sí, exacto. Ahí nosotros se lo planteamos en base a una serie de estudios que están circulando entre las organizaciones sociales que se han hecho así bastante interesantes, de que el ingeniero Macri tiene la suma del poder público, cosa que es absolutamente inconstitucional. No solamente por este poder de extorsión a partir de la coparticipación sobre el Congreso, sino que al controlar toda la pauta privada y la pauta pública de publicidad, sí, realmente tiene casi el 95% de los medios condicionados. Eso es la suma del poder público, está prohibido por la Constitución. Y, a su vez, todos los CEOs que han intervenido, que han sido nombrados como ministros, son los mismos CEOs que bancan todos los medios privados. O O sea, cuando uno analiza la publicidad de los medios privados, son exactamente el 90% de la pauta publicitaria. Diferentes ministros de la Nación que provienen de diferentes empresas como CEOs, vos acá se dice, o sea, controlan o son parte del 90% de la publicidad privada. Exactamente. Hay un 90% de la publicidad privada. Claro, cuando uno agarra el diario, uno agarra el diario de la Nación, agarra el diario Clarín, cuenta los metros de publicidad que tiene, se fija qué empresas son y va a ver que el 90% coincide con los ministros de Macri. Entonces, a la suma del poder que tiene la pauta pública, que ya sabemos las consecuencias de lo que ha producido y lo que va a seguir produciendo en los medios autónomos, encima le suma la suma del poder de la pauta privada. A lo cual nosotros le agregamos dos conceptos que nos parecen interesantes en la denuncia, que van más allá de la denuncia, como casi una agenda política nueva sobre los medios, que es uno, es que hay que empezar a medir el poder de llegada, digamos, qué capacidad de llegada tiene cada medio, y entonces ahí sí es una discusión desde otra óptica de la opinión pública. Por llegada me refiero a cuántos ciudadanos llegan. Sí. Y después lo que nosotros planteamos ahí, que se plantea por primera vez, es de que dada esta situación y dado el virtual fracaso, digamos, de la ley de medios que trató de democratizar las voces y el pluralismo, ya sabemos, lo que habría que plantear es que los poderes de la República, los cuatro poderes, estoy hablando del Ejecutivo, el Legislativo y la Procuración y el sistema judicial, tengan un sistema mediático autónomo. Porque la verdad es que todos los poderes terminan extorsionados por medios de prensa monopólicos. ¿Y por qué? Porque no tienen un sistema de comunicación con la sociedad autónomo, no están financiados, no está estructurada la institucionalidad para eso. Nosotros lo estamos planteando también en la denuncia a la Comisión Interamericana. O sea, no hay libertad de prensa cuando los cuatro poderes de la República no tienen una autonomía de comunicación con la sociedad, sobre todo autonomía llegada. Eso tendría que implicar una reforma muy profunda del sistema de comunicación en Argentina, y es lo que estamos pidiendo también a la Corte Interamericana para que intervenga. O sea, que el sistema judicial tenga sus medios tanto digitales como de pantalla, como impresos y demás, con un poder de fuego, como va a poner un tema, un poder de llegada a la sociedad, igual al que tiene un medio como Nación o Clarín. Robledo, gracias. Bueno. Abrazo grande. Gracias. Guillermo Robledo, el presidente del movimiento Elder Cámara, fue uno de los que ha redactado y ha firmado esta denuncia, pedido de amparo ante la CIDH sobre el avasallamiento.